vamos a deleitarnos escuchando el testimonio de una mamá, de una mamá contar cómo nuestro Dios Todopoderoso obra en nuestros hijos. Ella va a contar cómo Dios Todopoderoso obró en la sanidad de su hijo, de su pequeño hijo. Y te tenés que gozar en ello y tiene que servirte para agigantar tu fe y tu confianza en Dios. Porque efectivamente, Él tiene interés en nuestra vida. Y toda vez que nuestros matrimonios y luego la familia y nuestro vínculo con Él y con cada uno de los componentes en el hogar se hace de acuerdo al diseño de Dios, entonces viene la bendición de Dios sobre la propia vida, sobre ese entorno, sobre nuestros hijos también. Así que no sé dónde está el micrófono, rápidamente se lo vamos a acercar a Cecilia. Vení aquí también y compartí con nosotros qué grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida y en algunos de tus hijos también. Mi hijo mayor, como algunos de ustedes saben, él, en algún momento tuvo una discapacidad intelectual que ha afectado su habla y su comportamiento. Bueno, él tiene 6 y esto fue detectado alrededor de los 3 años. Yo todavía no conocía al Señor en ese entonces. Y para el que no está familiarizado, es un largo camino, un proceso muy largo. He recorrido todo Capital y Gran Buenos Aires con Agustín, de profesional en profesional. Me han cerrado muchas puertas, se había complicado todo. Bueno, en el tiempo que yo conozco al Señor, empiezo a orar por Él, pero bueno, siempre poniendo esa distancia y no entregándolo por completo a Dios. Y bueno, en este tiempo, en estos 2 años más o menos que hace que conozco a Dios, Él obró en Agustín de una manera poderosa. Y bueno, Él conseguí un lugar cerca de mi casa para que haga el tratamiento. Bueno, en ese transcurso pasaron un montón de cosas. Yo me separé, mi expareja se quedó sin trabajo. El tratamiento era imposible de costearlo. Pero bueno, Dios estuvo ahí sosteniéndolo todo este tiempo. Él ha podido continuar con su tratamiento. O sea, los profesionales que lo atienden, es increíble, ¿no? Porque yo cuando digo no, pero a mí me dijeron que le dieron de baja el tratamiento, pero a mí me llaman del set y me dicen, no lo dejes de traer, seguilo trayendo. ¿Viste? Cuando todo el mundo dice es imposible, pero Dios dice no, no es imposible, conmigo nada es imposible. Bueno, así tal cual. Y bueno, y hace unos pocos días, para ir redondeando, tuve una reunión con los referentes del SET y bueno, tardaban un montón de venir y yo pensaba, uy, ¿por qué me hacen esperar tanto tiempo acá? ¿Qué será lo que me tienen que decir? Siempre uno todavía no confía, no termina de entender, ¿no? Que cuando entrega a Dios, Dios obra. Y bueno, así que lo que les queríamos compartir a todos es que, bueno, mi hijo está dado de alta. Este es su último mes, sus últimos 2 meses en el SET. Espero no llorar, pero bueno, es muy importante porque yo oré mucho por él y le dije a Dios, Dios, te pido que le devuelvas la infancia a mi hijo, porque un nene tan chiquitito que de lunes a viernes va a la mañana al SET y a la tarde a la escuela, ¿en qué momento del día es un niño, no? Yo me ponía mal por eso, porque decía, Dios, te pido que le restaure su infancia, que él corra, que se raspe las rodillas, que vaya a la plaza, que se porte mal. Ayer se portó re mal, Ale es testigo, que desapareció. Yo, ay, ¿dónde está Agustín? Bueno, ya se porta mal, ya lo podemos retar. Porque bueno, Dios obró con poder y la verdad que cuando me enteré que le daban de alta, estuve todo el día en silencio, no lo podía ni decir. Tardé como no sé cuántas horas hasta que lo pude decir. Es impresionante. O sea, Dios restauró su infancia, lo restauró a él. Yo sé que Dios tiene un plan especial para Agustín, que Dios, Agustín estaba en el corazón de Dios. Así que bueno, este fin de año hay un motivo muy importante que vamos a tener todos para festejar, porque yo sé que mucha gente acá oró por él, así que bueno, Dios lo escuchó. ¡Gloria a Dios! ¿Querés contar algo más? No, por ahora nada. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es, nuestro Dios Todopoderoso obra de esta manera también, ¿verdad? Pero ¿qué hubo detrás de ello? Hubo una mamá preocupada por su hijo y tratando de clamar a Dios para que haga todo lo que no estuviera al alcance de ella. Y efectivamente Dios escucha las oraciones y no solo eso, las responde y obra y bendice a nuestros hijos. Así que tenemos entre nosotros supermamás, como están aquí algunos de las ornamentaciones que tenemos. Bueno, tenemos muchas supermamás entre nosotros, así que de esas mujeres Dios se vale para edificar hogares de bendición, hogares bendecidos y hogares de bendición. Así que, bueno, esto puede ocurrir también en su propio hogar, en su propia familia. Esto es lo que puede ocurrir también con cualquiera de las mamás y de los papás que estuvieran orando y en necesidad respecto a alguno de sus hijos. Y de eso vamos a tratar de compartir también en esta noche para sentir aliento de parte de Dios, de poder decir, ¿de qué manera, Señor? Porque yo también tengo cierta preocupación por alguno de mis hijos o por la situación de mi hogar, de mi familia, los vínculos con nuestros hijos. Bueno, Dios nos va a responder esto en esta noche también. Déjame decirte solamente antes de hacerlo que en el día de ayer estuve invitado a la ciudad de Lincoln, la iglesia bautista en Lincoln, unos 350 kilómetros de aquí. Anoche estuvo celebrando un aniversario, 98 años de vida tiene la iglesia bautista allí en Lincoln. Así que me invitaron a compartir ese aniversario y al mismo tiempo era la ordenación de la esposa del pastor como pastora también para trabajar en el ministerio junto a su esposo. Así que, bueno, 98 años. Nosotros el próximo domingo vamos a celebrar apenas nuestro 39 aniversario. Así que también la iglesia es bien joven, como todos los que forman parte de la congregación. Somos todos bien jóvenes. Así que 39 años de vida, vamos a dar gracias a Dios, vamos a tener un tiempo especial el próximo domingo. Así que a partir de las 5:30 van a estar los grupos de discipulado. A las 7, como es habitual, tenemos el culto y después del culto y de recibir la palabra de Dios y decirle gracias, Señor, por este tiempo. Sobre todo le vamos a decir gracias por lo que va a venir, lo que ya está viniendo. Y vos vas a ser protagonista. No quiere Dios que solo seas testigo, como alguien que está sentado en la tribuna y observa lo que ocurre, ¿no es cierto? Él quiere que vos seas un protagonista, una protagonista, para que entonces, no 39 años más, sino en poquitos años veamos todavía que Dios se glorifica mucho más entre nosotros y muchos son alcanzados y muchas personas son sanadas y muchos matrimonios son restaurados. Así que tenemos que saber que somos eso, instrumentos en manos de Dios. ¿Sabe? Este 39 aniversario lo vamos a celebrar acá todavía, aquí, en este recinto. Pero el 40 aniversario, que es un número especial, 40, ¿no es cierto? Bueno, seguramente, no sé, piense usted, no sé si le parece que lo podríamos hacer aquí, en este lugar. Si usted se da vuelta y mira, ahora ya se pueden contar con los dedos de una mano o dos los lugares vacíos que quedan. Así que, y si todos se sentaran y todos los que están en el salón contiguo vinieran a sentarse, algunos ya estarían parados. Entonces, ¿dónde vamos a celebrar nuestro 40 aniversario? Acá no creo que podamos. Así que te dejo orando. Pregúntale al Señor y Él te va a responder. El mensaje en esta tarde o en esta noche, como quieras, está basado en el libro de Isaías. Isaías es un profeta de Dios y allí en su libro, en el capítulo 44, encontramos dos versículos que van a dar pie a la enseñanza que Dios nos va a compartir en esta noche. Es una palabra muy importante, una palabra pronunciada ya, varios miles de años atrás, no varios, pero algunos miles de años, sí, varios siglos atrás. Pero todavía cobran vigencia. Se trata de una promesa de Dios, de un compromiso de parte de Dios para con su pueblo, de un pacto de parte de Dios con su iglesia. Todavía no estaba allí presente, pero sí su pueblo. Y hoy que nosotros somos la iglesia del Señor, todavía estas promesas de la palabra del Señor nos alcanzan. Estas promesas y otras promesas en la palabra de Dios te alcanzan a vos, te alcanza a ti, lo alcanzan a usted, de manera personal, porque están vigentes y aún nos alcanzan en los casos que sea oportuno y correcto aplicarlas a nuestros matrimonios y a nuestras familias. Y este es uno de estos casos. Esta palabra preciosa hoy viene desde los cielos, desde el trono de Dios, viene a nuestras vidas de manera particular para hacernos saber que nuestros hijos, en el deseo de Dios, en el deseo del corazón de Dios, está que ellos hereden bendición, que tus hijos hereden bendición. Usted dice, pero claro, si ese es el deseo de mi corazón como mamá, como papá, que hereden bendición, que reciban bendición, que sean bendecidos. Pero a decir verdad, parece a veces imposible. Si uno mirara la situación de algunos hijos en su relación con sus padres, uno puede decir, no, ellos están alejados. No, ellos no quieren saber nada de la iglesia. No, no les puedo hablar. Apenas saco la conversación, me dicen, otra vez con lo mismo. Y entonces parece haber una contradicción entre el propósito de Dios y la promesa de Dios y lo que vemos a nuestro alrededor en la realidad. Bueno, las promesas de Dios se cumplen. Así que podemos tomar nosotros la promesa y darla por cumplida. Mientras tanto, vamos a tener que tener algunas actitudes que demuestren nuestra confianza en Dios y en su palabra. Porque así será como en poco tiempo, en algún tiempo, en el tiempo oportuno, vamos a ver el cumplimiento de la promesa en la vida de nuestros hijos también. ¿Cuántos dicen amén? Claro que así va a ser. Así que el mensaje en esta noche es para que tus hijos hereden bendición. Para que nuestros hijos hereden bendición. Dice así la palabra de Dios: derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición, dice Dios, sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Que Dios te bendiga en esta noche con su palabra, que es promesa, que es pacto de Dios para contigo, que sos su hijo y su hija. Para los matrimonios que están aquí representados, hay una promesa vigente de parte de Dios que está aquí expresada. Él quiere derramar de su espíritu sobre tus descendientes y su bendición sobre tus hijos. Y agrega incluso que este pacto y que este compromiso incluye prosperarlos, prosperar sus vidas integralmente, como la hierba bien regada que da fruto abundante, como sauces en la ribera de un río. Claro, el río de Dios, en la ribera del río de Dios, del mover del Espíritu Santo. Bueno, cuánta dificultad y cuánto desafío nos presenta este tiempo, aún para aquellos que ya somos del pueblo de Dios y estamos bajo su bendición. Cuánta dificultad se encuentra en el vínculo entre los padres y los hijos. Bueno, bendito sea el Señor por aquellos hogares en los cuales no hay conflicto o luchas o dificultades en esos vínculos. Bendito sea el Señor, qué bueno que eso suceda. Sin embargo, no todos tienen esa experiencia. Parece ser creciente el número de hogares, de familias, de matrimonios, aún cristianos, que tienen algún tipo de dificultad en este sentido, en el cual o en los cuales el hijo, la hija o los hijos, van creciendo y a pesar de que algún tipo de influencia han estado recibiendo, quizás no siempre óptima, nadie es perfecto, quizás en algún caso uno puede decir, y no fue suficiente. Bueno, como se dice por allí, es fácil decirlo leyendo el diario del lunes, ¿no es cierto? Pero habrán hecho todo lo posible, todo lo que esté al alcance, habrán tenido la mejor intención de poder hacer que sus hijos fueran conociendo al Señor para que luego entonces tomaran la decisión de entregar sus vidas a Él, alcanzar salvación y vida eterna y comenzar a crecer espiritualmente en sus vidas. Bueno, eso en muchos hogares de muchos matrimonios creyentes todavía no es así. Y en algunos otros donde los hijos o las hijas han tomado, sí, ya alguna decisión por Cristo, luego parecen ser expuestos a algún tipo de crisis espiritual, por lo cual terminan alejándose del Señor, de la iglesia. En algunos casos no hubo ningún motivo, ninguna razón en particular. En otros casos sí, quizás algunas conductas o comportamientos, tanto dentro de los hogares como podría haber sido dentro de las propias congregaciones. Por eso siempre hay que ser muy cuidadosos en este aspecto. Lo cierto es que el corazón de muchos papás y de muchas mamás también en este tiempo están sufriendo y tienen carga por ver a sus hijos que va pasando el tiempo y no parecen estar mostrando ninguna señal de pretender regresar al Señor. y a los ojos de los padres quizás les parece que cada vez se van enredando más en el mundo y en las cosas del mundo, y quizás sin llegar a ser malos, por supuesto, pero bueno, se pierden, no están bajo bendición. Y eso trae pesar y carga al corazón de muchas mamás y de muchos papás también. Y uno después se confronta con la palabra de Dios y encuentra expresiones como esta de parte de Dios y dice, y Señor, y lo peor que podría ocurrir es caer en un espíritu de culpa. Entonces yo no soy un buen padre, no soy una buena madre, yo me equivoqué, yo hice todo mal. Bueno, quizás tengamos que asumir algún grado de responsabilidad, pero Dios nos conoce y Él ha sabido reconocer que no ha habido mala motivación cuando no hiciste lo que ahora te parece que debías haber hecho para bendición de ellos. Bueno, más allá de mirar hacia atrás, el punto es que hoy estamos como estamos y estamos donde estamos, en esos vínculos y en esas necesidades, por lo cual Dios pretende hacernos mirar hacia adelante. Y si nosotros pudiéramos mirar, levantar nuestros ojos y mirar hacia adelante con ojos de fe, con ojos de confianza en el Señor, podríamos hoy sí tomar esta palabra y decir efectivamente, mi Dios es fiel, mi Dios es fiel. Mi Dios no falla a nadie, mi Dios no defrauda a nadie. Entonces podrías estar tomando vos y yo y todos esta promesa de Dios y decir, Señor, esta palabra porque es tuya va a tener cumplimiento en mis hijos y en mis hijas también. Y en todo caso, comenzar con una nueva mentalidad, con una fe renovada y fortalecida, a poder dar pasos hacia el cumplimiento de esta promesa. Y saber que el día llegará en el cual vos puedas ver a tu hijo, a tu hija, que antes estaba lejos, pero ahora está cerca, está bien cerca. Que antes no tenía deseos en su corazón por nada que fuera de Dios, pero ahora lo ves en una búsqueda de Dios y en una vida de oración renovada, una búsqueda de la palabra, buscando encauzar su vida en los propósitos y en los caminos de Dios. Entonces eso está en cada uno de nosotros, hacerlo también. Para que tus hijos hereden bendición. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? No solo mamás que están aquí en esta noche, que en los cuales pondremos un foco particular, pero no solo en ellas, sino también en los padres, los esposos. ¿Qué debemos hacer, Señor, como matrimonios para que nuestros hijos efectivamente hereden bendición? No es un invento nuestro, Señor. Vos no nos estás hablando en tu palabra. Y nosotros lo queremos ver cumplido. ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Qué está de nuestra parte para que efectivamente nuestros hijos, aquellos que nos has dado como regalo, puedan alcanzar bendición? Y sabe, la Biblia dice incluso más, que no solo nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos podrán ser herederos de esa bendición también. Bueno, una de las cosas que nunca debiéramos hacer es comenzar también a culparnos entre los esposos, entre los padres. La culpa es tuya porque no hiciste esto, aquello, lo otro. Y no, pero vos también. Y eso es lo peor, eso es terreno para el enemigo. Eso es lo que espera el enemigo. Él pretende tener lugar y cabida en ese terreno, en ese territorio que es nuestro matrimonio y nuestra familia. Y él quiere estar allí para despojarnos, para robarnos, para causar estragos en medio de esos vínculos tan preciosos. Así que es lo que también tenemos que evitar, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Una de las cosas que debemos hacer para que nuestros hijos hereden bendición, efectivamente, es orar. Y orar no es poca cosa, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo constantemente, incansablemente. Orar significa celebrar la vida de nuestros hijos. No fueron dados por Dios. Así que hay que comenzar por aquí, por celebrar la vida de esos hijos preciosos que Dios nos ha concedido, agradecerle a Él por la vida de cada uno de ellos en particular. Debemos al orar dedicar a nuestros hijos al Señor. Tomar la promesa y decir, efectivamente, Señor, mis hijos te pertenecen y mis hijos te conocieron y van a volver a ti. O mis hijos te van a conocer y yo ya los estoy dedicando. Los estamos dedicando como padres a ti, Señor. Los consagramos, los encomendamos, los ofrecemos a ti y para gloria de tu nombre. La Biblia dice esto, que los hijos son ese regalo y esa bendición preciosa del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ah, Dios les eligió para ser mamás, aquellas que ya son mamás. Dios les eligió, son alguien especial para Dios. Él confió en cada una de ustedes, no solo para que engendraran vida, sino para que criaran a ese niño o a esa niña que Él les dio. Ellos, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, también son especiales para el Señor y están preservados por Él para el cumplimiento de un propósito divino. Tenemos que orar como David oró por Salomón, su hijo. Allí en 1 Crónicas 29 dice, encamina su corazón a ti, encamina el corazón de mi hijo hacia ti, Señor. Esta era la oración de David y agregaba, da a mi hijo corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. David estaba orando desde lo profundo de su corazón, consagrando a su hijo a la obediencia de la voluntad de Dios, al cumplimiento de los propósitos por los cuales Dios le había dado vida a su propio hijo también. Como padres, como madres, para que nuestros hijos hereden bendición, tenemos que estar orando por ellos, por cada uno de ellos, de esta manera. Tenemos el precioso ejemplo de una madre, Ana, la madre de Samuel, del sacerdote, del profeta Samuel. Ana, una madre como muchas de las que hay aquí, ella era estéril, pero no por eso es como las muchas que hay aquí, sino porque ella oraba a Dios por un hijo, aún desde su esterilidad. Ella ni siquiera podía concebir, era entendido como una maldición en aquel tiempo, no poder dar a luz un hijo. Así que ella clamaba y oraba de esta manera y decía, oh Señor mío, vive tu alma, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios. Esto le estaba diciendo a Elí, el sacerdote, en aquel tiempo, porque el sacerdote le había visto a esta mujer orando en su silencio, pero desde lo más profundo de su corazón, con una carga profunda, era una mujer que ni siquiera profería palabras de tanta carga que tenía. A tal punto que el sacerdote supuso que estaba como ebria. Dice, ¿qué dice esta mujer? Y ella dijo, no te confundas, tengo un pesar enorme y estoy clamando a Dios por un hijo. Y si Él me lo concediera, yo lo consagraría a Él para toda la vida, para que sirva a este Dios todopoderoso. Y entonces ella está ahora hablando aquí y decía, por este niño oraba, por este niño oraba. Ella estaba orando por el niño que Dios le iba a dar. Bueno, luego de que Dios ya te ha dado y te ha concedido hijos, no debemos dejar de orar por ellos y también encomendarlos y ofrecerlos, consagrarlos al Señor. Ella decía, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Padres, tenemos que orar por ellos. Pero tenemos que orar y cambiar esa nuestra mentalidad respecto a nuestros hijos y nuestra actitud de corazón. Orar reclamando las promesas del Señor sobre la familia y sobre los hijos que Él nos ha dado. Declarar que se haga la voluntad de Dios, se cumpla el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos. Orar diciendo, Señor, mi hijo hoy está así, pero esto no dura toda la vida. Tu Espíritu Santo está obrando porque yo te lo estoy pidiendo, porque vos sos fiel, porque tu palabra lo dice. Yo voy a ver con mis ojos el día en que ese Espíritu lo traerá. con lazos de amor nuevamente a tu corazón. En segundo lugar, lo que debemos hacer para que nuestros hijos hereden bendición es efectivamente bendecirlos proféticamente. Bendecirlos proféticamente. No tenemos que abrir nuestra boca para expresar cosas como estas. Ah, mi hijo es un caso serio. Esta, no tiene arreglo. No entiendo cómo salió tan malo. Nunca se va a enderezar. Esta va a ir de mal en peor toda su vida. Mirá, va a tener que sufrir si sigue así. Y lo va a tener que sufrir toda la vida. Es un inútil. No va a hacer nada en la vida. Eso no es bendecir. Cuidado, además, con el maltrato. Cuidado con los gritos, con las peleas, con las ofensas, con las humillaciones. A veces son privadas, intramuros, dentro de las casas, de los hogares, pero a veces incluso llegan a ser públicas. Delante de otros se puede escuchar a padres o a madres hablando de esta manera, humillando a sus hijos, menospreciándolos. Eso no va a hacer que tus hijos hereden bendición. Esto hace que Dios nos va a llamar a nosotros como padres a dar cuentas de por qué no hemos sido responsables delante de Él por los hijos que Él nos dio. No hay que provocar, dice la palabra por parte del apóstol Pablo, no hay que provocar a ira a nuestros hijos, mucho menos levantar nuestras manos para infligir golpes, abrir nuestra boca para dar insultos a nuestros hijos. A quienes así puedan hacer, caerán bajo la disciplina y la justicia de Dios. Nuestros hijos, recordemos, son criaturas divinas que Él nos dio para brindarles afecto, protección y amor. Ninguna de todas estas cosas u otras que podríamos estar agregando en esta noche. En lugar de ello, tenemos que bendecirles. Y bendecirles incluso proféticamente, declarando lo que todavía no son, pero van a llegar a ser. ¿Por qué? ¿Solo porque a nosotros se nos ocurre? No, porque la palabra de Dios nos está confirmando que esto es lo que debe ser. Mi hijo, mi hija, conocerá a Cristo como Salvador personal. Será un siervo o una sierva. Dios se va a engrandecer sobre la vida de él o de ella. Mi hijo, mi hija será un instrumento poderoso en manos del Rey de Reyes. Cualquiera de mis hijos, todos ellos, vivirán para glorificar el nombre del Señor. Mi Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre ellos. Mis hijos van a ser llenos del Espíritu Santo y van a vivir en fidelidad e integridad. Mis hijos son y serán buenas personas. Mis hijos van a tener un noviazgo y un matrimonio bendecido porque lo van a establecer en el propósito y en la voluntad de Dios. Mis hijos disfrutarán de una familia preciosa, etcétera, etcétera. Bendecí proféticamente. Expresa el deseo de tu corazón y Dios lo va a llevar a cabo porque Él es fiel. Porque Él se comprometió a hacerlo. Esto es bendecir a nuestros hijos. Hacerlos prosperar. Dios trae revelación a las madres. Trae revelación a las madres por su fidelidad a Dios, por su devoción a Él, por su vida de oración. Por eso, una vez que Dios ha revelado su propósito y su voluntad para los hijos, las madres pueden bendecir proféticamente a cada uno de ellos. Como hizo Ana, Dios le reveló lo que habría de ser de Samuel, su hijo. Y ella lo declaró, lo bendijo proféticamente en oración y en actitud, y lo disfrutó. Mira qué ocurrió con Jeremías, para mencionar otros ejemplos. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, dijo Dios a Jeremías. Pero en realidad se lo dijo a la madre de Jeremías. También para que supiera que su hijo estaba dado por Dios y para el cumplimiento de un propósito en particular, por el cual su madre podría orar no solo con gratitud y celebración, sino con compromiso de hacer todo aquello que favoreciera el cumplimiento del plan de Dios sobre la vida de Jeremías. Entre ellos, orar, encomendarlo, consagrarlo. Y Jeremías cumplió el propósito y fue bendecido, heredó bendición. Fíjate, Juan el Bautista, dice la Biblia de él, él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Una madre piadosa, una madre fiel, una madre que servía al Señor de todo su corazón y en la cual Dios escogió como alguien especial para que fuera a dar a luz a Juan el Bautista. Y Dios le revela el propósito de la vida de ese hijo que estaba engendrando. Y ella comienza entonces a declararlo junto con su esposo también. Este es Zacarías. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. La gente, al saber que Elizabeth estaba encinta y estaba embarazada, se preguntaba, ¿quién será este niño? Parece que hay algo especial para él, ¿de qué se trata? ¿Qué llegará a ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él, con ese niño que todavía no había sido dado a luz. Pero en esas circunstancias en las cuales Dios está revelando esos planes y esa misericordia a este matrimonio, Zacarías profetiza, bendice con una bendición profética y dice, y tú, niño, su propio hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Cómo podía este varón y esta mujer, no figura ahí, pero también su madre, cómo podrían ellos estar bendiciendo proféticamente a su hijo? Y de esta manera, porque Dios lo reveló. Y le dijo, este hijo que te estoy dando, este hijo está separado, consagrado, santificado por mí para hacer esto, para dar cumplimiento a este propósito. Y ellos toman esto y bendicen a su hijo proféticamente. Y entonces dicen, vos niño, incluso cuando todavía se estaría moviendo en el vientre de su madre, vos vas a estar consagrado al cumplimiento de este propósito de Dios. Y así fue. Heredó bendición. En tercer lugar, para que nuestros hijos hereden bendición, necesitamos confiar en los propósitos de Dios. Confiar en esos propósitos. Nuestra fe tiene que llegar más allá y confiar en ese propósito que nos va a ser revelado de parte de Dios. Qué triste actitud la de Isaí, un padre que no confiaba en David, su hijo. Padre que no confiaba en su hijo como el llamado por Dios para ser ungido rey de Israel. Allí va el sacerdote, precisamente Samuel, del cual hablamos recién, y fue hacia la casa de Isaí porque Dios le había revelado, de entre sus hijos, yo voy a tomar a uno que ya llamé y lo vamos a ungir como rey de Israel. Y se presenta el sacerdote en la casa, se presenta el padre de familia, Isaí, y le dice, Isaí, Dios me ha encomendado venir aquí porque de uno de tus hijos, él lo va a tomar para ungirlo como rey de Israel. Y el padre, como seguramente vos y la madre y cada uno de nosotros, estaría sumamente orgulloso. ¡Qué bendición! Uno de nuestros hijos está siendo llamado por Dios para consagrarlo a este ministerio en particular. Y entonces él dijo, sí, claro, seguramente es este mi primogénito. Así que, ungilo. No, para que consulto, Señor. No, ese no es. Ah, no, este no es. Dios dice que él no es. Ah, pues será el segundo y el tercero. Y así sucesivamente pasaron todos los hijos de Isaí por delante del siervo de Dios. Y en todos los casos le dijo, Dios me confirma que ninguno de ellos es. y todos se agarraban la cabeza. Y dijeron, acá debe haber un error. Pero el siervo de Dios dijo, pero no tenés ningún otro hijo. Y ahí se prendió la lámpara. Ah, sí, David, el que cuida las ovejitas. Un padre que ni siquiera podía confiar en que su hijo pueda ser un instrumento. Ese hijo que Dios le había dado como bendición, él lo consideraba menos que el resto de sus hijos. Lo estaba humillando, lo estaba menospreciando. Estaba como avergonzado de su hijo, lo tenía en menos. ¿Qué fea actitud del padre? Porque efectivamente ese hijo, por el cual ni siquiera el padre ponía nada, estaba en el corazón de Dios. Y efectivamente Dios fue el cumplimiento de su propósito en él. El hijo heredó bendición, pero no a través de su padre ni de su madre. Él había sido desvalorizado por su padre, había recibido esa falta de confianza y ese menosprecio. Tus hijos tienen mucho valor para Dios. Tienen mucho valor para Dios. Todos ellos, todos los que te ha dado, tienen mucho valor para Dios y están preservados para ser hombres y mujeres fieles, siervos del Señor Todopoderoso. Y sobre ellos, en el tiempo oportuno, Dios les va a hacer pesar ese llamado al cumplimiento de ese propósito particular. Mientras tanto, tenés que bendecirlos proféticamente y poder tener confianza y fe en el propósito que Dios tiene para ellos. El caso de Timoteo fue bendecido. Fue alguien que heredó bendición de parte de su madre y aún de la madre de su madre. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una mujer como Eunice, madre de Timoteo, que le hace heredar bendición. Dios lo llama en su momento al cumplimiento del propósito y del llamado, el propósito de la vida de Timoteo. Pero no solo está allí, previamente una generación anterior ya venía bendiciendo. Estaba allí la abuela, Loida, que hace heredar bendición a su hija, Eunice, y que a su vez entonces esta bendición se transmite a la nueva generación, Timoteo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque aceptaron y confiaron en los propósitos que Dios tenía para la vida de su hijo. Y así debe ser en nuestra vida también. Hay un caso que se aplica en el caso cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, su amigo, y están allí las hermanas sufriendo y casi reprochando a Jesús el no haber llegado un poco antes para evitar que él muriera y lo sanara de su enfermedad. Y Jesús le dice, pero yo no te había dicho ya de antes, no te dije que si crees verías la gloria de Dios. Y vieron la gloria de Dios, aunque tardíamente, pero creyeron y la vieron. El punto es, si crees en Dios, si crees en la promesa de Dios, en el pacto de Dios, si crees en el propósito de Dios para con tus hijos y tus hijas, si crees, verás la gloria de Dios en ellos. Y no hay otra manera. Tienes que creer, confiar en el propósito de Dios. Saber que están preservados para algo especial en las manos de Dios. Y una vez que eso se revela y se reconoce, gozate, alegrate, pero nunca lo tengas en menos. Porque son muy valiosos para Dios. Por eso te los dio a vos. Por eso te escogió a vos de manera especial y no se los dio a otro o a otra. Esos hijos los puso en tu matrimonio y no en otro. Porque vos, ustedes son especiales para Dios también. La vida de ninguno de nuestros hijos es algo accidental. No es casual, no es sin valor. No al menos a los ojos de Dios. Dios los ha creado con propósito y Él desea guiarlos al cumplimiento de esos propósitos. Son los propósitos de Dios, no nuestros propósitos. No son nuestras ideas, no son a veces incluso hasta nuestros caprichos, No son las tradiciones familiares las que deben dictar el propósito para nuestros hijos. El propósito para nuestros hijos viene de Dios. Y qué bueno sería que aprendamos a reconocerlos y aceptarlos. Y lo único que tenemos que hacer, vos y yo, como padres y madres, es favorecer el cumplimiento de esos propósitos en nuestros hijos, porque ello les hace heredar bendición. Por cualquier otro camino que yo los quiera conducir, por cualquier otro camino que a mí me parezca muy bueno y sea excelente y con esto te vas a ganar la vida y bla, bla, bla, no van a heredar bendición, sino solo cuando el propósito de Dios se cumpla en ellos. Que nuestras actitudes entonces no los aparten ni los alejen de esos propósitos especiales y perfectos. A veces el deseo es: Señor, yo los consagro y los bendigo y oro por ellos y llamarlos algo grande, y después de la oración estoy acá y estoy tironeando a mis hijos para que sean como yo quiero que sean, hagan lo que yo quiero que hagan, y al final estoy todo basando en mí y no en el corazón de Dios. Señor, revelanos como padres, ¿qué será de estos niños y de estas niñas que nos has dado, de nuestros hijos? Señor, revelanos, mostranos lo que han de llegar a ser, pero en tu voluntad. Mirá, de Jesús dice la palabra: he aquí, le dice el ángel a María, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Una madre ora, bendice proféticamente a su hijo, acepta el propósito y la voluntad de Dios para con él y favorece el cumplimiento de esos propósitos. Hereda bendición. De Juan el Bautista lo volvemos a mencionar. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y efectivamente alcanzó eso, el cumplimiento de ese propósito. ¿Por qué? Porque sus padres oraron a Dios por él antes de nacer, mientras estaba siendo gestado, luego de que nació, durante su infancia, durante su adolescencia y todo el tiempo necesario, consagrándolo al Señor y al cumplimiento de esos propósitos, y ellos favoreciendo eso, guiándolos hacia ese propósito y ese cumplimiento. Y efectivamente Juan el Bautista lo pudo ser por ello, heredó bendición. Por último, hay que orar, hay que bendecir proféticamente, hay que también entonces poder tener esta actitud de creer y confiar en los propósitos de Dios. Finalmente, hay que entablar una lucha constante con autoridad y poder del Espíritu Santo. Hay una lucha espiritual que recae también sobre nuestros hijos. Se trata de ataques del enemigo. Como Job, debemos hacer oraciones diarias por nuestros hijos. Dice la Biblia, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera Job hacía todos los días, orando a Dios por sus hijos y luchando espiritualmente para evitar que ellos cayeran en tentación y lazo del enemigo. Moisés sufrió ataque del enemigo, un ataque de oscuridad y de tinieblas. Fue decretada la muerte de todos los varones israelitas. Allí usted ya sabe la historia. Y él fue preservado por Dios, pero efectivamente hubo un ataque sobre su vida también. Y Moisés nunca podría haber sido este precioso siervo de Dios si Dios también no lo hubiese preservado, pero también sus madres, sobre todo, estuviera luchando espiritualmente respecto a este ataque. La muerte de los niños es un ataque de las tinieblas para desactivar el propósito de Dios sobre ellos. Pero Dios encamina todo hacia el cumplimiento de su plan y de su propósito. Pero tenemos que reconocer estas acciones de las tinieblas que pueden recaer sobre nuestros hijos, sobre el vínculo de nuestros hijos con nosotros como padres también. Ellos, hijos e hijas, pueden sufrir ataques, atentados de Satanás, porque intentar evitar el cumplimiento de profecías, de pactos, de promesas y de propósitos divinos en ellos. No le agrada al diablo que tus hijos hereden bendición. Él viene para arruinar eso. Él viene para desactivarlo. Él viene para destruirlo. Por eso a veces aparece como señal en nuestros hijos actitudes de rebeldía o de apatía o de tibieza espiritual. Por eso a veces son heridos por frustraciones afectivas. A veces reciben influencia negativa de amistades que van estableciendo y vos te volvés loco, loca, y decís, no, ¿cuándo largará todo eso? Y viene de las tinieblas, por eso hay que tener conciencia de esto y ver y discernir espiritualmente lo que pasa y entablar una lucha incansable contra las huestes espirituales de maldad. A veces se trata de desobediencia, a veces comienza a aparecer un consumo de alcohol o de algunas drogas, a veces se comienza a caer en la delincuencia, a veces se trata de noviazgos equivocados, a veces se trata de que ya han tenido relaciones sexuales prematrimoniales, a veces se trata de hijos o hijas no deseados, hijos que ya tienen hijos o hijas sin haber establecido un vínculo ni de noviazgo ni de matrimonio delante de Dios y ya han sido padres o madres. A veces se trata de fobias, a veces se trata de enfermedades físicas. Bueno, el enemigo usa ataduras, opresiones, cadenas de oscuridad. Y la oración ahora, en este caso, es una oración de confrontación que debe unirse al ayuno. Son excelentes armas espirituales para que esas cadenas se rompan, para que las obras de las tinieblas sean deshechas y para tener victoria en el nombre del Señor. Él te va a llevar a la victoria sobre tus hijos. Y a veces nosotros entablamos la lucha por nosotros mismos y tratamos de hablar, de convencer, de gritar de esto y del otro y no nos damos cuenta que la lucha no es contra ese tu hijo, no es contra esa tu hija. Se trata de algo espiritual, por lo cual hay que tomar estas armas espirituales y clamar a Dios Todopoderoso para que efectivamente corte toda influencia y todo lazo del enemigo sobre ellos. Así dice Jehová, ciertamente el cautivo, ¿será tu hijo, tu hija, los míos? Ciertamente, dice la palabra, es ciertamente, el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Es la imagen, ¿no es cierto? El tirano, tinieblas, Satanás, el diablo. Pero dice que ese botín que él supone tener, ese cautivo que él supone tener, es rescatado, ciertamente es rescatado y arrebatado por parte de nuestro Dios Todopoderoso. Y tu pleito, dice Madre Dios, te dice a ti, tu pleito, dice Papá Dios, a ti te dice, tu pleito, yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Es palabra de Dios. Hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer en el Dios que emite esta palabra. Tenemos que abrazarnos a Él y decir, Señor, mis hijos son tuyos. Mis hijos te van a conocer. Mis hijos vuelven a vos. Mis hijos están preservados para cumplir tus propósitos divinos. Señor, ayúdame a mí. Ayúdame a mí para guiarlos al cumplimiento de ello. Para no aún en mi deseo de ver cumplido eso, yo pueda ser de tropiezo como padre o madre. Que yo no haga nada para que ellos se alejen más de ti. Por el contrario, Señor, ayúdame a tapar mi boca cuando lo deba hacer. Ayúdame, Señor, a guardarme el enojo y no volcarlo sobre ellos como respuesta. Señor, necesitamos de vos como padres. Porque de otra manera no hay cumplimiento. Porque deseamos de todo corazón que nuestros hijos hereden bendición que viene de ti. Claro, Señor, entendemos que nos los diste por ello. Y aunque hayamos equivocado al menos en algo hasta aquí, hay oportunidad de ser restaurados, de corregir el rumbo, de adquirir nuevos comportamientos y actitudes respecto a nuestros hijos. Hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, yo deseo hacer esto en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios. Yo ya lo había dicho. Escuchen con atención, nos dicen esta noche el Señor. Estás luchando por tu hijo, por tu hija. No entablen peleas ni discordias entre los padres. No se peleen entre padres e hijos. Es tiempo para orar y ayunar por ellos. Es tiempo para reconocer que ellos han sido creados por Dios y les ha dado vida con un propósito. Y están guardados para ese propósito. Y Señor, revelanos. Pero a partir de hoy los queremos bendecir proféticamente. Señor, yo no quiero abrir mi boca más para maltratar a mi hijo o a mi hija. Y decirle que no sirve para nada, que es peor que cualquiera de los demás. No quiero nada de eso, Señor. Si lo hice, te pido perdón. Pero yo los quiero bendecir. Aunque como mamá o papá no estés recibiendo lo mejor de parte de tus hijos o de tu hija. Aunque ellos hagan cosas o digan cosas que te lastiman y te hieren. Buscar refugio en el Señor. Buscar nuevas fuerzas en el Señor. Pero que si tu boca se va a abrir, que sea para bendecir a tus hijos. Aún así como están, quedará poco tiempo para que los veas en esa condición. Porque Dios los está buscando. Los está buscando por ti. Y Él es fiel y te los va a traer. No tomes la pelea en tus manos. No creas que es tuya la batalla. No estás solo ni sola. Dios está contigo y Él peleará por ti. En realidad, Él estará cubriendo a tus hijos y a tus hijas. Y ellos volverán a la casa del Padre. La Biblia dice, en palabra de Dios, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Tu descendencia, tus hijos, nuestros hijos. Los renuevos, nuestros hijos. Y Dios está afirmando que Él va a derramar de su espíritu en ellos. Y que los va a llenar de bendición. Tenés que creerlo. Nuestro papá es fiel, es verdadero. Y vas a ver el cumplimiento de esta promesa también. Así que, ¿sabes? En el pueblo de Israel, tenían por costumbre aún las madres transmitir esta bendición sobre sus hijos. Y lo hacían imponiendo sus manos sobre ellos y orando y encomendándolos al Señor y consagrándolos y bendiciéndolos proféticamente y en la certeza del plan divino de Dios para ellos y aún confrontando espiritualmente toda vez que era necesario y se discernía algo de las tinieblas que estaba allí operando. Así que yo te voy a invitar en esta noche, mamá, a que cambiemos. El domingo pasado oramos por ti, oramos por tu vida. Hoy mismo hemos orado nuevamente por ti, por tu vida, pero yo te quiero invitar en esta noche a que hagas heredar bendición a tus hijos y a tus hijas, a que ahora te puedas poner en pie y vas a extender tus brazos y tu mano imaginariamente hacia tus hijos y tus hijas, todos ellos, y vas a orar por ellos. Expresale a Dios lo que hay en tu corazón, mamá. A los papás les voy a invitar a que hagan lo mismo. Toda mamá y toda papá que quiera ver cómo sus hijos heredan bendición de Dios Todopoderoso, yo les pido que se pongan en pie. Levanta tu mano. O levanta tus brazos. Hacé de cuenta que ellos están allí delante tuyo. No importa dónde estén ahora, Dios los va a alcanzar. Porque Él va a escuchar tu oración. Decile a Dios lo que sentís en este tiempo. Decile cómo te sentís respecto a tus hijos. Decile si hay carga en tu corazón, si hay lucha, si hay aflicción, si hay dolor, si hay tristeza. Contale a Dios lo que hay en tu corazón y deja que Él te ministre en esta hora, en este mismo momento. Pero orá a Dios con gratitud. Celebrá en oración por la vida de tus hijos y de tus hijas. No pienses en cómo son ahora o cómo están ahora. Pensá en cómo van a estar porque Dios los va a traer. Él es fiel, Él va a derramar de su espíritu sobre ellos. Y va a llenarles de bendición. Así que orá por ellos. Consagrá sus vidas. Bendecílos proféticamente. Confronta al enemigo si está allí presente. Si está allí obrando. Si un espíritu inmundo de las tinieblas podés percibir que está allí, declará en el nombre de Jesús, toma autoridad y en el poder del Espíritu Santo rompe esas cadenas ahora. Deshace toda obra del enemigo sobre sus vidas. Declará a los cuatro vientos que todo el mundo escuche, sobre todo en las tinieblas, que tus hijos son de Dios, le pertenecen a Él. Él les dio la vida y tienen propósito divino. Y ese propósito se ha de cumplir, porque Dios es el Rey y Él es tu Dios. Ora por ellos, ora por sanidad, ora por restauración de sus vidas, ora para que Dios les cubra y les guarde en todo tiempo y en todo momento. Afirma tu fe en el Señor hasta el momento en que veas el cumplimiento de la promesa del pacto. Dios se ha comprometido y lo hará porque es Dios. Así que abrí tu corazón, que seas fortalecido y fortalecida en esta noche. Pero no se trata solo de esta noche ni de este día. Pueden tratarse de varias noches y de varios días todavía. Pero hay victoria en el nombre de Jesús. Que tu fe no flaquee, que tus brazos no decaigan, que tu ánimo sea sostenido. En el nombre de Jesús yo te bendigo. En el nombre de Jesús te bendigo, mamá. En el nombre de Jesús te bendigo, papá, que estás preocupado, están preocupados por sus hijos. En el nombre de Jesús bendigo a todo hijo y toda hija que forma parte de este pueblo, de esta iglesia, de cada hogar, de cada familia. Señor, guardalos y preservalos. Cuídalos, Señor. Son buenos, todos ellos son buenos. No han descubierto todavía tu amor. No saben todavía cuánto les amas. Pero son buenos, Señor. Ten misericordia de ellos. Tráelos a ti, Señor. Si no tú, ¿quién? Nosotros ya no podemos. Ayúdanos, Señor, a guiarlos al cumplimiento de tu voluntad y de tus propósitos. Oh, la gloria y la honra son a ti, Señor. Gracias por esta noche también, como cada noche, Señor, que nos juntamos como pueblo. Señor, llena de fortaleza, de fe, de confianza nuestras vidas y nuestros corazones. Y Señor, para gloria de tu nombre, queremos comenzar a escuchar en breve tiempo testimonios de papás y de mamás que van a pasar aquí para reconocer que vos hiciste la obra, esa obra que en esta noche te estamos pidiendo. Señor, queremos ese día para que nuestros oídos, todo nuestro ser se llene de celebración a tu nombre, porque ya muchos de nuestros hijos comienzan a volver a la casa del Padre y todo es renovado y todo es restaurado y las cadenas se rompen. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Sea tu presencia y tu bendición en cada hogar y en cada familia que está aquí, en cada vida, Señor. Celebramos tu nombre, celebramos tu majestad, tu señorío, Señor. Celebramos tu grandeza en esta noche una vez más. A ti tributamos honor y gloria, ahora y por siempre. Amén y amén. Amén, amén, que así sea. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Él escuchó tu oración. Él vio tu corazón. Él ya está obrando. Que seas confortado y confortada. El Señor está contigo hoy, ahora, siempre. Así que esperamos recibir su potente respuesta en estos días también. ¿Por qué no celebramos a nuestro Dios Todopoderoso para terminar en esta noche?